Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Los comerciales oficiales del Super Bowl 2022. El Super Bowl 2022 va a ser uno de los grandes eventos del año, y no por ser la gran final del NFL, sino por la música y los comerciales. El gran evento ya tiene cartón completo y será por fin este domingo 13 de febrero. Año a año nos sorprende con actuaciones de nuestros artistas favoritos, y los que más lo celebramos somos nosotros. El entretenimiento más importante del mundo está a puertas de comenzar, y ya se esboza quiénes serán los responsables de aparecer en la codiciada tanda de comerciales del Super Bowl 2022. 5 icónicas figuras del hip hop se tomarán el escenario para animar el tan esperado medio tiempo del Super Bowl 2022. La dosis musical del medio tiempo será responsabilidad de las leyendas del rap: Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg y Kendrick Lamar. Sin embargo, esto no será todo, ya que Foo Fighters anunció un concierto virtual en el metaverso una vez concluido el partido. Tendremos lo mejor del rock y el hip hop el día domingo, pero falta un detalle extremadamente relevante. Los comerciales del Super Bowl siempre se roban las miradas por sus producciones apoteósicas que hacen que en vez de un reclame parezcan cortometrajes. Este año no será la excepción y te contamos cuáles son los que más nos llamaron la atención. Algo importante que recalcar es que son los actores de Hollywood los encargados de interpretar estos mini papeles. Zendaya es claramente la actriz del momento. Su rol en Spider-Man, sumado a su increíble actuación en Euphoria, la posiciona como una de las más cotizadas del mundo. Y como no, tendrá su propio comercial de la mano de Squarespace. Scarlett Johansson también dijo presente y protagoniza un comercial que aparecerá en el Super Bowl con relación al asistente digital de Amazon, Alexa. Otra actriz que valoramos muchísimo es Lindsay Lohan, que promocionará una empresa de gimnasios junto a muchas estrellas del cine que probablemente reconozcas. Podemos estar todo el día viendo comerciales, pero este último nos llamó bastante la atención, ya que se trata del primer papel de Idris Elba desde que fue rumorada como la próxima James Bond. Se trata de una agencia de viajes promocionada en el Super Bowl. Solo queda esperar al domingo para ver más joyas como estas, que sin duda darán de qué hablar durante toda la semana. Te recordamos que todo esto está en el marco del partido de fútbol americano entre los Cincinnati Bengals y Los Ángeles. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!